También anduve dando vueltas. Este libro lo leí hace un tiempo, lo volví a releer, volví, lo tuve. Es un libro, no, es no ficción. Ajá. Podríamos decir que Patricia se vaya de la mesa. Porque se llama, no, se llama Las brujas en el mundo. La autobiografía. A mucha honra. No, este, el autor, que es un italiano que se llama Massimo Sentini, ha hecho un trabajo de investigación muy interesante con el tema este que siempre se habla y que no se conoce tanto, pero que yo lo quiero relacionar, como me parece que siempre los libros tienen que servir para eso, para que uno después aprenda a relacionar un tema con el otro. En unos días voy a comentar otro libro que sí tiene mitad de ficción, pero yo lo voy a enganchar con este tema, porque el tema de la brujería, o de lo que supuestamente era la brujería, tiene que ver mucho después con otra situación que ocurrió en el mundo, digamos, de la Edad Media para acá, que tiene que ver con los famosos tribunales de la Inquisición. La Inquisición, que era el órgano de control de la Iglesia Católica, de alguna manera llamémoslo así, tuvo muchísimo que ver en todos los procesos, inclusive en los procesos de América también. Este libro primero empieza tratando de descifrar un poco esto de la brujería, ¿no? Y ahora que está de moda, o que digo que está de moda porque me parece que o no hemos empezado a ocupar, a pesar de que todos los días hay un caso distinto, esto de reivindicar la figura de la mujer y evitar la violencia y todo lo demás. Fíjense que en la historia, casi todas las enjuiciadas y las que fueron sacrificadas, porque en definitiva la pena de muerte era la pena de muerte por la brujería, eran mujeres. Y ahí empiezas, cuando vas transcurriendo las páginas del libro, vas a empezar a descubrir los mitos y los prejuicios que tenía la sociedad, que todavía los tiene, pero que tenía en aquella época. Como la mujer como el símbolo de todo lo malo que pasa. Y su relación, básicamente, desde la aparición de la religión católica, con lo que sería Satanás o el diablo, siempre involucrándola. La palabra bruja tiene un origen incierto, ¿no? En el término italiano, que he visto que hay un licor que se llama así, alguna vez lo he tomado. Una marca, no, strega, que viene de una palabra latina que es strix, que quiere decir pájaro nocturno. Esto de que la brujería se lo mezcla también con la nocturnidad, ¿no? Los términos franceses sorcier o sortège, los vocablos ingleses wizard, bueno, o sajones wicca, de ahí aparentemente aparece la palabra bruja. ¿Y cuáles son las consecuencias, digamos, el hecho de que en una comunidad alguien aparecía señalada como bruja era culpable de todos los males, desde las malas cosechas hasta el haber influenciado? Cualquier cosa pecaminosa la porque siempre era malo lo que hacía la bruja, nunca nada para bien. Y sí, se la vinculó por eso mal. La bruja no tiene que ver con lo que podía ser el horóscopo, el oráculo, la adivinación o la magia. Esto tenía que ver con la maldad. En la literatura clásica ya aparece en época de Horacio, en la antigüedad, ya aparecen las primeras mujeres o las primeras situaciones de algo que no, lo que no era, lo que el hombre no podía explicar. A veces en las poblaciones se lo atribuían. Y una denuncia, en la época de la Inquisición, te costaba la vida. Porque hay otro tema que no es menor, que también analiza el libro, es la aceptación por parte de la Iglesia y de los tribunales de la Inquisición del uso de la tortura para decirte que eras culpable. Entonces, para que hablaras. Sí, claro, claro. Y sobre todo mujeres, ¿no? Sobre todo dice que en el Antiguo Testamento ya encontramos diferentes indicaciones, todas muy precisas, sobre cómo comportarse con las brujas. En el Éxodo se afirma perentoriamente: no dejarás vivir a aquella que practique la magia. Fíjate. ¿Chiquititas? Sí, si entre vosotros hay un hombre o una mujer que sea nigromante o adivino, debe ser muerto. Lapidadlo. que su sangre caiga sobre ellos. Bueno, todo esto está escrito en las escrituras, ¿no? Es un trabajo muy interesante que tiene muchos datos históricos. Yo no soy historiador. Y hay casos de mujeres que fueron, pasaron de brujas a místicas. Ah, sí. Sí. ¿Y cómo hicieron ese paso? Porque la historia las reivindicó. Por ejemplo, mirá, objetivamente hay que observar que en ciertos fenómenos de misticismo que tienen como protagonista principal a numerosas mujeres, algunas de las cuales muy famosas, sin ir más lejos, Santa Rita de Casia, hubo santas que fueron consideradas brujos, como Juana de Arco, a Juana de Arco la quemaron. Sí. Dorotea de Montau, Brígida de Suecia, Paloma de Rieti. Estas fueron reivindicadas después y santificadas. Pero en aquel momento... porque todo el maleficio se lo consideraba y se lo vinculaba básicamente con la mujer. El documento jurídico más antiguo contra las brujas se llama Consulium de Bartolo de Sassoferrato, que también era de la colectividad, ¿no? Sí. 1313-1357. De nuestra era. Entonces acá hay toda la época de Carlos IV, cómo tratar la mujer bruja de la cual se trata, o hablando en latín, lamia, debe ser condenada a muerte y quemada en la hoguera. Ese es el documento más... Ahí empezó el machismo. Estaba desde antes. De todas maneras, los años más... A través del libro, uno se da cuenta que los años más duros, si se puede decir, empiezan en 1479, cuando, por ejemplo, a los reyes de Castilla... a los reyes de España se le autoriza a tener tribunales en Inquisición, que son después los que juzgan a los moros y todo lo demás. Hasta los años 1500, 1570, 1600, ahí hubo directamente ajusticiamiento en masa. El libro hace un repaso de las brujas en todo el mundo, digamos, desde su aparición y cómo fueron abordadas desde las distintas... Exactamente, inclusive épocas. Hasta Lutero mismo dice... Yo leo textual porque no quiero tener lío con nadie que practique ninguna religión, pero esto está, son documentos. Dice, esta es la opinión de Lutero sobre las brujas. Son las prostitutas del diablo, que roban la leche, provocan las tormentas, cabalgan en cabras o escobas. Después hay un tema con el tema de las cabras, ¿no? Convierte a la gente en lisiado. Bueno, en realidad una forma de inmoralidad está cuestionada en esto. La admisión de la tortura, lo que les digo. El Papa Inocencio IV, 1252, la autoriza para las confesiones sin llegar a la mutilación ni al peligro de muerte. Pero, ¿te imaginás que todas decían que sí? Fui yo. Claro. Y le pedían la prueba de que volara, que iban a volar. Porque te denunciaba un vecino que decía, la vi a Patricia volar en la escoba. Y sí, capaz que sí. Volar ha volado. Bueno, doy fe. Mirá, según los inquisidores, y esto es duro, es durísimo de analizar, el silencio que ostentaban algunos condenados durante los interrogatorios, sobre todo bajo la tortura, no era signo de valentía ni de inocencia, sino que llegaba de los influjos de Satanás. O sea que por la duda eras culpable igual. Por la duda. O sea, bueno. Era como que había que tener un culpable de algo porque no tenía explicación. Sí, acá está. Me equivoqué en un año, perdón. Me dije 1479, 1478, Sixto IV autorizó a los reyes católicos para que nombraran a los inquisidores de sus reinos. Y acá empieza la persecución en cada uno de los pueblos, porque después, esto es muy simple, ¿no? No era que era inocente la Inquisición. La Inquisición era un órgano de... Era un servicio de inteligencia en los pueblos. Claro. Que condenaba a todo aquel que no fuera católico. O le buscaba la por ejemplo vuelta. Lo que pasó con, no sé si tiene que ver, pero con Camila O'Gorman y el cura que después los matan. ¿En qué año habrá sido eso? Bueno, estaba el que firma el decreto de para salvar el honor de la familia, el propio padre de Camila. ¿Pero Gire. En qué año sería? Y, no. Estamos en 1800 Rosas, 1830, 1840. Estamos avanzados. Más cerca, sí, del 1900. Estamos avanzados. Qué poco hace. El que firma, doctor, ¿no? El que firma la orden es Rosas. Bueno, para ir redondeando un poco. Los tribunales de Inquisición. Acá tenemos algunos Por ejemplo, a través del estudio del inquisidor Bernardo Guí se demostró que 930 acusados, 139 fueron absueltos. Los otros, algunos condenados a penas menores y los otros pasaron a la historia. Bueno, hay un término que por ahí lo deben haber escuchado, que es el término aquelarre. Aquelarre. Uh-huh. El aquelarre. El aquelarre, al parecer, está compuesto de los términos vascuenses aquer, con K, macho cabrío, y larre, pastura o prado. Y es como si fuera, el aquelarre es una misa negra, una misa no católica. Bien. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, ahí, en el sacrificio, generalmente se elegía una cabra. Y se hacía el aquelarre con la sangre de esa cabra. Por eso la palabra aquelarre. De ahí viene la palabra aquelarre. Bueno, ¿qué elementos? Bueno, los elementos más vinculados con esto de la brujería. Los murciélagos, las serpientes, los sapos. ¡Up! Mira, justo. Que tenían que ver con la brujería. El gato diabólico. ¿No? Nosotros conocemos otros gatos. Pero bueno. Y después el uso de las hierbas. Fíjense que había a favor y en contra de la brujería, ¿no? Como a favor de las pócimas que fabricaban las brujas. Hierbas como la angélica, el ajenjo, la tropa belladona. No, porque la bruja o la brujería en definitiva estaba muy relacionado a lo que era el curanderismo, ¿no? En épocas ancestrales, sí, obviamente. Hasta la salvia está. Por eso que se utilizaban este. Y para huir de esto estaba el ajo, claro, el ajenjo, el hipérico, el orégano, el romero y el tomillo. Dice que los campesinos a menudo llevaban a bendecir a la iglesia ruda? Ramas de tomillo, ¿no? Acá no la tengo. Para el oro. Bueno, conclusión. Un trabajo de más de 1500 años de relevamiento de cómo es la historia esta del diablo y de las brujas y cómo tiene que ver y cómo se une, siempre aparece por detrás o la presunción o la denuncia o la denuncia anónima o la persecución o la culpa para poder exculpar, la cosecha era mala y bueno, fue fulana. Si no metió la cola del diablo, sino que la bruja, sí, tuvo algo que ver. Bueno, este es un libro de defenderse. Sí, yo lo rescaté, la verdad que lo leí hace un tiempo y dudaba cómo darlo, porque no es un libro que uno va a ir a comprar así habitualmente. Que, pero me parece que también sirve mucho para ver el pensamiento de la Edad Media, sobre todo con relación a la mujer. La mujer era culpable de cuánta cosa. El pecado estaba en la mujer insinuaba, el hombre era inocente. Sí. Algo cambió. Sí, algo. Sí. Pero en realidad, mientras eso fuera enunciativo, no me preocupaba tanto. El problema es que después de un juicio más o menos sumario, el fuego purificaba. Seguro. Un libro que, de todas maneras, si lo escribís hasta la actualidad, hasta los días de hoy, sí, seguís con los mismos, sí, misterios y se siguen con las mismas, sí, prácticas, sí, ¿no? Sí, sí. Porque también tiene que ver con el nivel de creencia popular que se tenía. Si vos creías realmente en eso, decías que estás loco, que esta no vuela, porque, por ejemplo, se hablaba, hay capítulos dedicados a que vi pasar volando a una, el famoso tema relacionado con la noche, con la nocturnidad, con el sobrevuelo, con la escoba. La escoba. Famosa. Bueno, hay. Es más, por ahí analiza el término fémina. Uh-huh. Como un inicio, como que fuera la mujer una raza inferior. Pero se ve culpable de cuanta cosa pasaba. Ahora también los cuentos infantiles, digo Hansel y Gretel, por ejemplo, sí, que los chiquitos, que es un clásico. Sí. También habla de una bruja que los quería matar, que y porque siempre estaba presente el bien y el mal. Pero en los cuentos infantiles. Pero esto es ahora, o sea, no, y siguen con estas. Sí, seguro. Bueno, los cuentos infantiles que se da para otro programa, en realidad, casi todos tenían un morbo diferente. Ahí la típica bruja de Hansel y Gretel, que no se olvida. Hasta el patito feo era un discriminado. Pobre. No agarra ni nadie hoy el patito feo, sí, era un claro, lío. Claro. Bueno, así que volvemos. Vamos a recomendarlo. Si a alguno le interesa, sí, las brujas en el mundo. Sí.